Estamos a día 8 de diciembre de 1998. Estamos en casa de Cayetano, Magdalena y Pepe. Estamos aquí en el cuartito, María Gilda, Miguel, que soy yo, y Cayetano. Cayetano es un obrero yesero ya jubilado, que tiene 80 años, que no tiene estudios de ninguna clase. Aprendió un poco a leer y a escribir él por sí mismo, sin ir a la escuela. Bueno, Cayetano nos ha dicho que quería grabar, que quería decir unas palabras que quedarán en una cinta, y aquí estamos. Y yo creo que esto va a ser muy positivo, porque si yo voy a Chile, si Dios quiere, pues también lo llevaré para allá, ¿no? El mensaje del cristianismo en el tercer milenio. Bueno, pues cuando quieras, Cayetano. Este cristianismo del tercer milenio, y digo esto del tercer milenio porque, de decir en el tercer, parecería ser un cristianismo ya conocido, los católicos y protestantes, no, es el del tercer milenio, es el verdadero cristianismo que ya hemos empezado ahora a vivir. Este cristianismo se ha vivido a través de la historia desde Jesús de Nazaret hasta estos tiempos en varios lugares del mundo, en algunas familias. Este cristianismo de Jesús de Nazaret, que ha pasado de padres a hijos de forma así oral, pero no solamente aquí en Mallorca, sino en otros lugares del mundo. Lo que pasa es que no le han dado, diríamos, el nombre a la fuerza que le hemos dado aquí, que decimos iglesia pobre. Ese cristianismo de Jesús de Nazaret, quien en sus momentos primeros era unos amigos de Nazaret con Jesús, el obrero carpintero, que llevaba en sí mismo el Cristo, y que lo llevaban también sus amigos, hombres y mujeres, trabajadores como él también, y formaron aquella pequeñita, diremos, sinagoga, y más tarde fue llamada Iglesia Cristiana. Los primeros cristianos, según ya se sabe en la historia, fueron perseguidos en Roma, en España, en Mallorca mismo, pero dejando todo esto, este cristianismo primitivo, y ahora que entraremos en este tercer milenio, este cristianismo es la idea básica, universal, de la verdadera religión de Dios, que no tiene templos hechos por mano de hombre, que no tiene sacerdotes a sueldo, y en fin. Porque resulta que, aunque parezca una contradicción, no lo es. Era necesario, a través de mil y pico de años, darse a conocer este catolicismo y protestantismo de Martín Lutero, que salió del Vaticano también, este cristianismo falsificado, falso, que no tiene nada que ver con el primitivo cristianismo, con Cristo, con Jesús de Nazaret. Porque hoy se puede decir al mundo, ese cristianismo que conocéis como Iglesia Católica o el protestantismo con todas sus denominaciones, no es el cristianismo. De no haber existido este catolicismo y protestantismo, habría sido algo diferente conocer al cristianismo. ¿Qué cristianismo? Pero hoy no hay ignorancia sobre esto, porque millones de seres humanos conocen, además de todas las religiones que hay en este mundo, conocen la llamada religión cristiana, catolicismo, protestantismo. Bien, en muchas ocasiones ya hemos dicho que estas organizaciones están formadas, además de la jerarquía y sacerdotes y tal, tal, a sueldo y con estudios de seminario, tienen sus miembros que son ricos y pobres. Estos creyentes, que unos se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, con el visto bueno de las religiones, en fin, de los sacerdotes. Esto lo vemos en todas las religiones del mundo, pero en este mensaje tratamos de dar la idea clara del cristianismo. Ya en otro mensaje, que le hemos titulado Mensaje a la Humanidad, hablamos de este futuro, pero aquí concretamente será del cristianismo de este milenio. No tiene importancia esto de milenio en el tiempo del universo, pero sí tiene importancia en el cristianismo que conocemos, que vivimos desde Jesús de Nazaret, que así empezaron estos señores a cambiar el calendario, que en Israel pues son 5.700 y pico de años, pero dejando todo esto y partiendo de Jesús, este cristianismo tan desconocido por el catolicismo y el protestantismo, o sea, por los católicos mismos y los protestantes, porque este cristianismo de Jesús de Nazaret es tan sencillo que escapa a mucha gente. Pero las personas católicas y protestantes que lean en el llamado Nuevo Testamento, este librito compuesto por el Vaticano, con cartas de los apóstoles, etc., vemos claramente aquello de el reino de Dios es de los pobres. Bien. Y después aquellas bienaventuranzas de pacificadores y el de los de limpio corazón y todo esto, que podemos resumir, como tantas veces lo hemos hecho, en una sola palabra: bondad. Entonces, este Dios universal, que le llamamos Dios del amor o el amor mismo, como dice Juan el apóstol, nadie ha visto jamás a Dios y Dios es amor, etc. Este amor en cada ser humano es la chispa pequeñita, porque claro, no podemos abarcar todo el amor de Dios en nosotros mismos, pero hay esta pequeña chispa y le llamamos bondad. Después han venido estos individuos, estos hombres y mujeres, sobre todo hombres, en el Vaticano, y han dicho: no, todo esto es demasiado sencillo, hay que hacer todo un montaje a fin de poder vivir a costa de los demás. Se ha hecho. Han admitido que unos hombres puedan ser ricos a costa del trabajo de otros, burlándose así de Dios y del prójimo, porque Dios ha dicho: ama a tu prójimo como a ti mismo, etcétera. Después apoyando guerras, o incluso organizando guerras ellos mismos, católicos y protestantes. La cosa está siempre clara, ¿eh? Los señores estos que dominan Norteamérica, los gobernantes, son la mayoría protestantes, y arman guerras y luchan, y el catolicismo ha hecho lo mismo. Y bien, dejemos todo esto. Estamos ya, supongamos, en el tercer milenio, que son 2 días ya. ¿Qué pasa entonces? Que hay una cantidad enorme de gente en el mundo que ya sabe leer y escribir. Millones de seres humanos empiezan a pensar ya por sí mismos. Las ideas propias van apareciendo. Los seres humanos no es como hace siglos, de que la ignorancia era total por la gran mayoría de los seres humanos y unos cuantos pillos dominando el mundo. Hoy la cosa está cambiando. Este tercer milenio se ha dicho que será espiritual o no será. Recuerdo que vosotros en estas reuniones de, o este congreso de Madrid, dijisteis que el cristianismo, la iglesia, será pobre o no será. Resulta que cuando ya empiecen los seres humanos, que ya hemos empezado, pero que sea en gran mayoría ya, a pensar por sí mismos, tener la idea clara, se verá todo esto de que la bondad, ¿cómo? Pero si la bondad está al alcance de todos, entonces serán las ideas claras de que hasta un ateo es, no es que pueda ser, sino que es, en muchos casos, buena persona, practica la bondad, la vive. La llamada religión, y en este caso el llamado cristianismo católico y protestante, va desapareciendo. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia rica acaba, queda la iglesia pobre. Bueno, ya no habrá ninguna necesidad de decir iglesia pobre. Y se dirá la iglesia. Después ya se dirá el cristianismo. Como se dirá el budismo, los mahometanos, el judaísmo como religión, pero avanzando en este tercer milenio desaparecen las siglas, los nombres de las religiones, del cristianismo, budismo, catolicismo, protestantismo, todo esto se queda retirado. Y vemos a este ser humano que parece que se levanta como un gran gigante, y él mismo ya se dirá, se autotitulará, y los demás lo verán, todos mismos, el ser humano. Ya hemos bajado del árbol, ya no somos monos, no somos animales, somos personas. No será necesario decir, soy cristiano, procura ser cristiano, busca a Cristo, porque llegará el momento en que lo viviremos todos. Este es el tercer milenio. La maravillosa, que diremos, enseñanza de Jesús de Nazaret, el carpintero, al alcance de todos y viviendo aquello, como seres humanos que se portan bien, que viven la vida, son buenas personas, pero no porque esperen un cielo o teman a un infierno. Y esto ya será considerado como cosa de niños. El premio, pórtate bien y te irás al cielo. Y cuidado, que si te portas mal, vendrá el hombre del saco. O sea, en el caso este, el infierno, el demonio, no. Seres humanos que se portan como seres humanos. La verdad ya revelada, la verdad vivida, la libertad os hará libres, esta libertad de ver las cosas claras. El Cristo y el Espíritu de Dios, que es la luz, hará ver las cosas claras en este tercer milenio, pero para todos. Y entonces, ¿qué pasa? La injusticia social que está producida por el egoísmo caerá. Tiene que caer porque el egoísmo desaparece. Hemos dicho en otras ocasiones y en este mensaje de la humanidad de que el hombre se avergonzará. ¿Cómo? Yo tengo que, para vivir bien, explotar a otro ser humano. Esto ya es el colmo. Y después aquello de la gente pobre, la gente obrera en el mundo, verá claramente que lo importante es no traer tantos hijos pobres al mundo, muy pocos, y si es necesario, pues ninguno. ¿Qué pasa allí? Que este cristianismo, viviéndolo, que ya es lo que intentamos hacer ahora antes de entrar en este tercer milenio, este cristianismo vivido, y al ser vivido puedes predicarlo con propiedad. Creencias no son necesarias, porque creer o no creer en Dios es lo de menos. Hay que sentir, vivir al Dios. La conclusión en que hemos llegado ahora, diciendo que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, la existencia del infinito universo, no podemos negarlo. No negar a nuestro creador, porque nadie se ha creado a sí mismo. Todo esto estará tan claro en el tercer milenio que ya no se discutirá aquellas tonterías de si Dios existe, si no existe, y yo no creo en Dios, y yo qué sé, y cuando yo qué sé, cuando me muera, ¿dónde iré? Y yo... tonterías que desaparecerán de la mente de todos los seres humanos, porque a medida que vayan pensando unos y otros, ¿qué pasa? Nadie quiere ser o parecer tonto, ignorante, y la mente trabajando, venga, el Cristo aumenta dentro del ser humano, creces espiritualmente, ves aquello tan claro, ya no vaya a discutir cosas que están al alcance de mi mano. Ahora mismo nadie se atreve a decir que el sol no existe, o que el frío, el calor, la vida, que no existe. Nadie se atreverá a decir, no existe, lo llevemos a simple vista las estrellas, no existe todo esto. No, nadie se atreverá a decir esto porque lo ve. Decir en el tercer milenio, yo creo en Dios, yo no creo en Dios, esto desaparecerá. Decir que para estar bien con nuestro creador, que llamamos Dios, tenemos necesidad de acudir a un lugar determinado, lo que llaman esto de templos y iglesias, no. Aquello de los profetas antiguos, de que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre, se verá tan claro. Pero ¿cómo? La vida misma la vivimos, estemos donde estemos. La viven en el Japón, en China, en Palma, la viven en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué pasa allí? Para vivir tenemos que acudir a otro pueblo. Para sentir frío o calor tenemos que ir a otro país. Para que nos hablen de nuestro creador necesitamos ir a un templo determinado. ¿Acaso no te das cuenta de que en tu casa, sentado en una silla así en tu casa, sientes a Dios, lo vives? Entonces, este es el cristianismo verdadero del tercer milenio. Cristianismo, porque ha venido por historia, y llamamos, es como decir budismo, porque el budismo mismo será vivido, pero no como ahora, sino que el ser humano que se siente seguidor de Siddhartha, del budismo, del Buda, lo vivirá también en su casa, y no tendrá necesidad de ir a un templo determinado y sentarse así y asá y hacer oración así o así. el cristianismo es, como el budismo, todo lo que queráis, es esto, la cosa sencilla. Respiramos físicamente y no necesitamos de nadie para respirar, no necesitamos intermediarios. La idea es clara ahora y lo será mucho más en el tercer milenio. Comprenderá toda la gente, toda la humanidad, caramba. ¿Y quién es este que viene a mí a predicarme cosas de Dios? Él no lo ha visto jamás, yo tampoco. Entonces estamos iguales. Si estamos igual, de hombre a hombre, de mujer a mujer, va a ser. Estamos igual. ¿Quién eres tú para meterte entre este creador y yo? No. No, gracias. Tú lo que tienes que hacer, lo que hago yo, se dirá a la jerarquía, a los sacerdotes del cristianismo y de todas las religiones. Tú tienes que hacer lo que hago yo. Busca a este Dios, a este creador, en ti mismo. Yo haré lo mismo. Y nos sentiremos hermanos, nos sentiremos miembros de la verdadera y única religión de Dios, que es no mundial, es universal, porque la religión de Dios, que es la verdadera, es para todos los seres humanos en este mundo y en otros millones y millones de mundos del infinito universo. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el tercer milenio estamos ya entrando en la edad madura, podríamos decir, lo que se dice humanamente allí, ya mayores de edad. Seremos mayores de edad. Pero lo maravilloso es que antes de entrar, ya muchos de nosotros nos sentimos, los que formamos la iglesia pobre, mayores de edad. Ya no necesitamos de otros que nos digan esto y lo otro, de cosas de Dios que ellos no entienden. Entonces, vemos claramente aquello de si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. No, no necesitamos intermediarios. Y se entienden muy bien las palabras que no han sido muy manoseadas del Cristo cuando dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, etc. Más es salariado y es bueno. Dejemos la parte escrita del llamado Nuevo Testamento, dejemos toda la Biblia, todas las Biblias del mundo, todos los libros llamados sagrados. Estamos entrando en este tercer milenio mayores de edad. Hasta de una forma sencilla y familiar, podemos decir, entramos en este tercer milenio, además de ser mayores de edad, con el carnet de poder conducirnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entendemos que si un coche no marcha sin gasolina, un motor determinado, una bombilla no da luz, si no está en contacto con la electricidad, entonces, sin Cristo, nadie puede ser cristiano. Pero sin Buda, nadie puede ser budista, etcétera, etcétera. Porque sin el Creador que nos dirija, no somos más que animales. Pero cuando el Creador, que lo comprendemos, lo vivimos, está dentro de nosotros mismos, llamamos al Cristo, el Espíritu, entonces marchamos nosotros por nuestros propios pies, guiados por, digamos así, una forma simbólica también y alegre, con la gasolina. Y esta gasolina no es más que el Cristo, el Espíritu. Nadie puede negar que un coche, un camión, un autocar, un autobús, nadie puede negar de que si este motor, este coche, no tiene gasolina, no marcha. Todo el mundo admite de que el coche sin gasolina, el motor, no marcha. El ser humano sin Dios no marcha. Y ahí vemos las grandes contradicciones, la injusticia social, unos que viven a costa de los demás, las guerras, la fabricación de armas, cuarteles, después estos individuos que se autotitulan y reyes, y condes, y marqueses, y industriales, comerciantes, y toda esa tramoya de y sacerdotes de aquí y de allá. No, sois seres humanos todos. Trabaja para vivir, para comer. Pero no te hagas rico, no acumules nada a costa del trabajo de tu prójimo o de los demás. Deja ya de ser tonto, deja de ser animal y pórtate como ser humano, como persona. Este es el verdadero ser humano, grande, que ha crecido, limpio, que entra en este tercer milenio. Muchos dirán al oír este mensaje, esto hasta parece como un cuento de hadas, una utopía. No, no, está ya al alcance de todos esto, porque hay mucha gente ya en el mundo que empieza a pensar por sí misma, personas que piensan por sí mismas. Claro que hay que esta lucha y que saber vencer después al egoísmo y todo esto, pero muchos seres humanos, hombres y mujeres, se dan cuenta que esto de estar dirigidos por otros, no, explotados por otros, no, que estos se hagan ricos a costa de mi trabajo, no. Y hay mucha gente que lo piensa. Entonces este pensamiento enorme se irá ensanchando más, este Cristo, este Espíritu, porque ahora mismo cuando se habla de estas organizaciones que defienden las plantas, los animales, el ambiente, todo esto, ya es la idea aquella de que, caramba, tenemos que seres humanos. La televisión decía el otro día de que cuidado con los animales, y enseñaban también unos animalitos allí, qué sé yo, y son hermanos pequeños nuestros, decían en la tele. Claro, las plantas, los animales, todos somos hermanos todos. Este caso que se dice de Francisco de Asís, el hermano lobo, el hermano perro, el hermano sol, claro, todo esto ya es y será de forma total en el tercer milenio una verdad, la verdad de Dios, no cositas arregladas porque caen bien en el ser humano y se arronda este cuento. No, no, no, la verdad del ser humano, que ya no es un animal y tiene que portarse como esto, como ser humano. Este es el cristianismo de este tercer milenio. Nosotros aquí como iglesia pobre, hombres y mujeres, y formamos este grupito de amigos, estamos diciendo ya con este mensaje a toda la jerarquía y sacerdotes del llamado catolicismo y protestantismo. Lo mismo que hemos dicho ya en muchas ocasiones, como organizaciones no sois el cristianismo. Catolicismo, protestantismo no es cristianismo. Ahora, que se admite, se ve claramente que en estas organizaciones hay hombres y mujeres de buena fe que buscan a Cristo, claro, pero estas personas forman parte de la verdadera iglesia, religión de Dios, la iglesia pobre. Lo que pasa es que están metidos estas personas ahí en estas organizaciones, y cuando comprendan por ellos mismos que aquello sobra, pues se apartan de la organización, no faltaría más. La organización no tiene nada que ver con la bondad. De ser así, el mero hecho de ser católico, evangélico, bautista, testigo de Jehová, al menos ser esto, de estar en esta organización, poder ser buena persona, poder ser esto, persona humana que vive la vida en y con Dios. Entonces, todos los millones y millones de católicos y protestantes, todos serían buenas personas, serían todos cristianos y el mundo sería un paraíso. No. Y las otras religiones también. No. Estar en la organización es fácil. Cualquier ser humano puede autotitularse católico, protestante, testigo de Jehová, o en otras religiones, judío, mahometano, budista, no. Es la vida del ser humano. Este tercer milenio se abre a la gente, a la humanidad, para que vea que todo el lastre que llevamos de durante siglos hay que retirarlo. Han sido experiencias, si queréis. Han sido experiencias porque a través de esta historia humana hay tantas cosas que hay que aprender, porque nos han dado muchas lecciones. Veamos a este mundo desde el punto de vista de más arriba y vemos que es una bola pequeñita en el infinito universo. Esta bolita llena de trocitos allí, llamada fronteras, estos gobiernos, esta gente rica, esta gente pobre, toda esa porquería social. Ya ha llegado, está llegando el momento de comprender que hay que crecer y no ser tan niños, tan yo diría tan bestias. Hay que darnos cuenta que somos seres humanos y que hay que vivir la vida sin ensuciarla. No necesitamos ni armas de guerra. Por lo tanto, no necesitamos fábricas que fabriquen armas para matarse unos a otros. No necesitamos cuarteles. No necesitamos que unos señores se hagan ricos a costa de los demás. No necesitamos sacerdotes de ninguna clase de religión para decirnos que tenemos que ser buenas personas, para portarnos bien, para estar en y con Dios, con Cristo. El cristianismo verdadero está entrando gloriosamente, pues se puede decir, en este tercer milenio. Y gloriosamente, porque al fin nos damos cuenta, y a muchas personas en el mundo, en Mallorca mismo, de que todo este lastre, esta porquería, políticas y religiones, todo esto es ya basura. Hay que ir a la verdad. A la verdad, que es Dios, que es Cristo, que es el infinito universo, que es la vida misma, sin ensuciarla. Si no cambias tú, no cambia nada. Estamos cambiando y decimos a los demás que hagan lo mismo. Decimos a los católicos y protestantes, jerarquías, sacerdotes, creyentes, que dejen ya de una vez toda esa porquería religiosa y que vayan a Cristo buscándolo cada uno en sí mismo. El tercer milenio, el cristianismo, que no es nuevo cristianismo, es el verdadero, que ya ha renacido entre muchos seres humanos en el mundo, está renaciendo en otros, en fin, este tercer milenio cristiano, budista, mahometano, judío, etc., sin intermediarios. Basta ya de negociar las cosas espirituales, las cosas de Dios. Basta de teatro religioso. Vayamos a la verdad sencilla del Cristo. Tenemos que repetir otra vez lo que dice Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás. Está bien, pero sí que seguramente hay que lo han visto, pero es en este terreno de tejas abajo humano que está bien dicho. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero Dios es amor, y el que vive en amor vive con Dios y en Dios, etc. ¿Qué es este amor? Lo que hemos dicho en este mensaje: la bondad. Es tan sencilla la cosa. Esto es el cristianismo. Que después vengan y digan unos y otros si esto es contra el catolicismo, contra el protestantismo, que esto son ideas de falsos profetas, porque no. La cosa está clara. El verdadero profeta y el falso profeta, está claro una cosa. El verdadero profeta dice a la humanidad: acude a Dios, búscalo en ti mismo. Este es el verdadero profeta, que tiene la luz de Dios. El falso profeta continuamente dice: ven conmigo, acudid a tal o cual religión. No. ¿Por qué? La cosa está clara. Acudid a mí, ahí tenemos el falso profeta. Acudid a Dios. Este es el verdadero profeta. No puede ser de otra manera. Porque si no, católicos llamarán a los protestantes falsos profetas, pero los protestantes a los católicos, después a los budistas, budistas y judíos, y unos a otros se tiran la pelota: tú eres el falso profeta. No, la cosa está clara. Verdadero profeta, todo ser humano, hombre o mujer, que te diga: busca a Dios en ti mismo. El Cristo, la verdadera profecía, el verdadero profeta, el que habla en nombre de Dios. Si te dice: busca a Dios en ti mismo. No, tienes que buscar a Dios en la religión tal o cual, denominación tal o cual. Ahí tenemos el falso profeta. La cosa está clara. Tercer milenio. Cristianismo primitivo actual. Porque el cristianismo es como Dios mismo, como la vida misma, que no es una cosa pasada, es el eterno presente de Cristo, el eterno presente de Buda, el eterno presente del Espíritu, el eterno presente de nuestro Creador. Vivamos pues a este Creador, vivamos el Creador. No es cuestión de creer en el Creador, hay que vivirlo. Esto es el cristianismo verdadero, que en su momento hasta el nombre de cristianismo desaparecerá. Yo creo que está clara la cosa. Hay que repetir muchas veces esto. Pero vosotros, las personas, los que venís por allí, los que tenemos la idea clara, hay que decir también todo esto a otras personas. Y predicad el Evangelio, dice Cristo, el Espíritu, a todos los seres humanos. Pero esto no quiere decir organizar allí misiones y esto y lo otro, no. Y aquello de el que creyere fuera bautizado, no. Todo esto son arreces, que sea hombre, mujer, blanco o negro, que busque a Dios en sí mismo. Y tendrá la luz, tendrá a Cristo, tendrá la verdad, tendrá lo que se dice, la vida eterna, de una forma clara, y nos portaremos bien por el cielo. No porque esperemos el premio. Si después hay premio, bendito sea Dios. Que no lo hay, también bendito sea Dios. Este es el cristianismo primitivo actual del tercer milenio. No hay otro. Y todos los hombres y mujeres, todas las organizaciones, todas las religiones que se autotitulan cristianas, desaparecerán por completo. Este tercer milenio desaparecen todas las religiones organizadas en este mundo, para dar paso de forma ya definitiva a la verdadera religión universal, la de Dios, que como vemos no tiene nada que ver con las organizaciones religiosas. Hay que decir a estos sacerdotes de todas las religiones, y en particular en nuestro caso al catolicismo y protestantismo, que ya es hora de que no se autotitule más iglesia cristiana, porque no lo han sido nunca ni lo son. Que busquen a Cristo y serán verdaderos cristianos de Cristo, no de Roma, ni de los vaticanos católicos, protestantes, etc. Veremos hasta dónde llega este mensaje. Esto depende de vosotros. La finda esta, darla a conocer a otras personas, que mediten, que profundicen y que procuren tener las ideas claras. El ser humano que se diga a sí mismo: me gusta este mensaje de Cayetano, me gusta oír a este hombre por esta cinta, pero yo no creo en nada de religión, yo procuraré vivir la vida procurando no hacer daño a nadie, me portaré bien por el bien y punto. No me interesa si el budismo, si judaísmo, y si iglesia pobre, si cristianismo, no. Yo ya me aparto por completo de todo esto y estoy tratando de vivir mi vida sin explotar a nadie, sin hacerme rico a costa de los demás. Si este ser humano dice esto, esta es la verdad. Aunque el mismo hombre o mujer diga que tiene una idea de otra forma de este Dios, que él no cree que exista un Dios así, o sea, es lo de menos esto. Pórtate bien, amigo, y hasta podemos decir pórtate bien, hermano, en este tercer milenio ya entramos. Seas blanco, negro, chino, japonés, hombre, mujer, joven, viejo, pórtate bien, caramba, como esto de pórtate bien. Pórtate bien. Pórtate como ser humano. Ha llegado ya el momento de comprender que ya no somos animales, somos personas humanas. Vivamos este cristianismo, ¿qué es esto? Vivir como seres humanos. Y católicos y protestantes, si quieren coger algunas palabras, algunas cositas del Nuevo Testamento, pueden hacerlo. O de toda la Biblia, no hay ningún mal. O del Corán, o de los Vedas, los que se quiera, pero cuidado, que la vida es lo primero. La vida en y con Dios, nuestro Creador. Le llamamos Dios, Creador, etc. Pero esto que hemos dicho al principio, no nos hemos creado a nosotros mismos. Nos han creado. No podemos negar a nuestro Creador. Él sabe por qué nos ha puesto en este mundo, Él sabe por qué vivimos así o asá, y al morir, al dejar el físico, volveremos a este Creador infinito, que para nosotros ya es, además de infinito en el tiempo, infinitamente sabio, poderoso, bondadoso, aunque a veces parece que no lo es así, porque vemos esto y lo otro, y sí, porque lo permite Dios, y estas son cosas infantiles nuestras, que porque no entendemos la gran sabiduría de este o esto que nos ha creado y que llamamos Dios. Ánimos, amigos, pues, que ya estamos a las puertas del tercer milenio, y en este caso nuestro, en Mallorca, en España, en todas las partes del mundo, hablemos de este cristianismo primitivo, actual, y que no tiene nada que ver con el catolicismo ni el protestantismo. Somos cristianos de Cristo, no de organizaciones de ninguna clase. Y esto, que lo puedan decir, somos budistas de Buda, no de los demás. Y lo pueden decir todas las religiones. Basta ya de tanto negociar sobre una cosa tan sencilla, caramba, de ser buenos, ser buenas personas, tener la bondad y vivirla y ponerla en práctica. No hay más que esto. esta entrada del tercer milenio que parece que tiene que ser todo lleno de cambios y de misterios aclarados y de apocalipsis. No, vive la vida, no la ensucies. La bondad por delante y nada más. Esto es el todo, a través de la historia del infinito universo, de todo. No hay más. Bondad. Pórtate bien. Como ser humano. Yo creo que ya basta por hoy en este mensaje. Yo no sé qué poder decir más porque está todo aclarado. Lo que pasa es que hay que entenderlo y poner en práctica aquello que se tiene claro. Vivirlo. Hemos dicho en tantas ocasiones que no se trata de hablar de una comida determinada físicamente. No hay que alabar una paella o alabar una comida así de esto o de lo otro. Hay que comer para saber el gusto que tiene la comida física. No se trata de tanta literatura y tanto palabreo y tanta religión y tanta cosa y tanto catolicismo y protestantismo y tantas ceremonias y tanto teatro para hablar de Dios, de una cosa tan sencilla que es en nosotros esto, la bondad. Y Jesús de Nazaret dice, aprende de mí. Y él trabajaba de carpintero, estaba en comunión con Dios, lo sentía, lo vivía y lo predicaba. Todos los seres humanos podemos hacer lo mismo, todos, hombres y mujeres. Este es el verdadero cristianismo de Cristo, de Dios. Y el tercer milenio es el final de todas las religiones de este mundo, organizadas, claro, por los hombres. Ya basta de hacer tanto teatro con una cosa tan sencilla que es la bondad. Fomentar la bondad. Vivir la bondad. No hay más. Así sea y amén.